Fidel, soldado de las ideas. Respecto al Frente Sur, la situación se tornó muy fluida en el curso de los días posteriores al desembarco enemigo. Y con ella fue evolucionando también de manera muy dinámica la planificación defensiva de Fidel Castro de mantenerse constantemente al tanto de los acontecimientos y siempre un paso por delante de los soldados de la tiranía. En esa suprema flexibilidad operativa ideada por Fidel radicó una de las claves tácticas más importantes del éxito del ejército rebelde. En tal sentido, Fidel le escribió un mensaje a Pedro Miré, quien estaba al frente de la fuerza rebelde atrincherada en la desembocadura del río La Plata. Escribió el líder lo siguiente: la primera resistencia hay que hacerla en la costa y por los flancos, lo más lejos posible, en los lugares más estratégicos de los caminos que vienen del Macho y Palma Moche. Cuando hayan tenido que replegarse hasta el río, resistir entonces río arriba hasta el campo de aviación, metro a metro. Destruir el avión si no podemos hacer nada por salvarlo e inutilizar el tractor, quitándole y guardando algunas piezas esenciales. Después la resistencia hay que hacerla río arriba hasta el highway. Es muy importante que tengan que pagar con muchas vidas cada kilómetro que avancen hacia nosotros. Hacer muchas trincheras donde quiera que vayan a resistir. Como se puede apreciar, estas instrucciones dadas por Fidel a Pedro Mire recogían el sentido esencial del plan general concebido por el comandante en jefe. Es decir, la resistencia escalonada y tenaz al enemigo para dificultar y demorar su avance el mayor tiempo posible y desgastarlo de manera incesante e inexorable. No se trataba de detenerlo en un primer momento. Difícilmente hubieran podido lograrlo con los efectivos rebeldes concentrados en la costa. También en las instrucciones se mencionó el highway como último punto contemplado implícitamente en la retirada rebelde y por tanto en la penetración enemiga. De hecho, ya Fidel tenía previsto ese lugar como el posible escenario de la batalla decisiva en ese sector. No se trataba de un sueño o una inspiración del jefe guerrillero. Era el resultado de un íntimo conocimiento del terreno y de la consagración al estudio y análisis de los modos de actuar del ejército batistiano, lo que lo llevó a predecir, por lo general con bastante exactitud, lo que iba a ocurrir como gran estratega militar que también fue.